Mindalia.com. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con ustedes, pero además con Mili Lai, con quien vamos a estar hablando sobre la entrada de Urano en Géminis a partir de este 7 de julio. Voy a traer a Mili a la sala para que demos inicio a este espacio. Mili, qué gusto enorme estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, mi queridísima Fairuz. Muy buenos días para vos también, para todos los que nos están viendo en vivo. Realmente un placer nuevamente estar por acá, por Mindalia, y expandir la conciencia, el amor que somos, la vibración, y entender que somos siempre posibilidad. Posibilidad de aquello que queremos crear. Claro que sí, me encanta que menciones esto porque, bueno, tenemos un cambio súper interesante, ¿ok? Vamos a decir, el planeta del cambio de la mente, ¿sí? ¿Qué tenemos a partir de ahora cuando hablamos del tránsito de Urano en Géminis? Muy bueno. Miren, veía y hablaba y además, Fairuz, y todos, es muy importante entender que cada cambio en el cielo, cada movimiento planetario nos empuja, nos revela, nos saca capas que ya están obsoletas en nosotros y nos trae nueva data. Cada planeta es en nosotros una función psíquica, es decir, es un arquetipo en nosotros. Entonces, el cielo que creemos que está allá arriba separado, no, es el cielo que nosotros somos, es el cielo que nos habita y que nos empuja a tener cambios, a movernos, a entendernos desde otro lugar, a sanar, a liberar, a perdonar y a encontrar lo que todos buscamos, que es paz, que es plenitud. La paz y la plenitud nos conecta con lo que verdaderamente somos. Y Urano, que sí, este año 2025, y creo que hablé con ustedes a fin de año pasado, este año 2025 fue muy movilizante, es muy movilizante, y lo va a seguir siendo, y es tan movilizante como posibilitante en cuanto a regalos, y es para todos, es para todos. Ahora, ¿trae incomodidad tanto movimiento? Probablemente en algunos casos sí, en muchos casos sí. Lo que estamos viendo en la Tierra, y sí, nos interpela, por momentos nos expande, por momentos nos duele y tenemos que hacer un cambio en nosotros y volver a elegir si eso que estamos viendo, o sea, dónde queremos alimentar el cambio que realmente está sucediendo para todos, hacia dónde voy a llevar el cambio. Y como vos bien decías, Fairuz, el 7 de julio, igualmente lo estamos sintiendo muy fuerte ahora, el 7 de julio, el planeta Urano, y ahora les voy a contar quién es Urano, el planeta Urano cambia de signo, cambia de vibración, y lo va a hacer durante, desde este 7 de julio al 7 de noviembre, es como una puesta a punto. Después retrograda otra vez a Tauro, y ahora les voy a explicar todo esto, y después vuelve a entrar ya definitivamente en el signo de Géminis a partir del 27 de abril del 2026. ¿Quién es Urano y qué es lo que nos va a traer a todos? Urano es el planeta del cambio, del salto cuántico, de las ideas, de la mente, de la innovación, de la originalidad, de la autenticidad. Es el planeta, si tuviéramos que agarrar un arquetipo, una figura del tarot, sería el loco. Es el rayo, es la epifanía, es lo que nos sorprende. Es, en algún punto, lo que nos lleva a un estado nuevo de ser. Te dice, ya estás preparada, ya está, ya durante 7 años pasé, estaba en el signo de Tauro desde el 2018, y obviamente, ¿qué cambió en Tauro? La Tierra, nuestro cuerpo físico, los sentidos, se ampliaron nuestros sentidos, cómo nos nutrimos, qué comemos, con quién cómo nos divertimos, cómo gozamos de la vida. Lo que hizo el cambio de Urano en Tauro trajo las monedas digitales, la economía, la valoración desde otro lado de lo que hacemos en la Tierra. Entonces, ahora va a estar estos meses hasta noviembre en Géminis. Cambia, ¿qué Géminis? La comunicación, la mente, las ideas, cómo me vinculo con los demás, mis relaciones más cercanas, cómo pienso. Por eso yo creo, digo que es un cambio de mente. De mente hablando de locura, de mente hablando de cómo pienso, trae innovación en los caminos de nuestras redes neuronales, del sistema, o sea, trae nueva información en lo científico, en todos los órdenes, científico, político, en nuestros cuerpos físicos, en la salud, en la inteligencia artificial y todo lo artificial desde la tecnología que hoy creemos que está avanzada, que decimos, uy, mira qué bueno, podemos comunicarnos a todas las partes del mundo, como hace Mindalia, a todo el planeta y más allá, a partir de la internet, de las redes, del movimiento, bueno, Urano en Géminis viene a traer una información superior a lo tecnológico, a todo. Pero en lo tecnológico lo que vamos a empezar a ver es algo que no creíamos ver. Es algo que todavía no se nos ocurría. Ya estamos viendo scooters voladores en China. Estamos viendo drones que plantan de árboles toda la tierra, tiran sus semillas y son semillas que no quedan sin germinar. Porque la tecnología del dron tira la semilla, aunque sea en un desierto, aunque sea en una montaña, arriba, alto, vaya y se inserte en el campo para dar vida. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque todos cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial, cuando empezamos a traer... las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial usada para engañarnos o para confundirnos. Miren, el que guía, la que guía hacia dónde estás llevando tu vida y qué querés creer, porque donde creas, donde lleves tu atención es donde vas a crear, eres tú. Entonces, ¿qué miedo podés tener? Si el filtro de la mente y de donde querés crear lo tenés vos en tu corazón y en lo que te resuena. Bueno, Urano va a traer cosas locas, que creíamos locas, va a traer innovación. Y en mi canal de YouTube, en Mini Light, hablaba de esto, ¿no? Del cambio, y decía algo, y nombré a gente muy, muy uraniana, gente muy innovadora, desde Julio Verne, ¿sí? Hasta Steve Jobs, hasta Carl Gustav Jung, que cambió la psicología, lo que veíamos, abrió y amplió lo arquetípico, las imágenes, nuestra conciencia, el subconsciente, trajo frases célebres, y todos ustedes miran, pero Jung era leonino. Bueno, acá esto es la nueva era, amores, es dejar de ver, dejar de creer que la astrología o que lo que somos es solamente nuestro signo solar. No. Sos todos los planetas interactuando en un mapa, esta es la carta de Urano en Géminis, en un mapa que se vincula, que habla entre sí, con todos tus arquetipos. Esto es lo primero que quiero que entiendas. Vas a entender a multinivel cosas que no sabes por qué las entendés. No solo sos tu signo solar, sos tu ascendente. Jung era Sol en Leo, conjunción Urano, ascendente en Acuario. Más acuariano no se puede pedir, más innovador no se puede pedir. Entonces, ¿dónde tenés? Y acá es donde la gente me pregunta, bueno, pero vos también tenés un Urano y lo tenés en un planeta, y lo tenés en un signo, perdón, a este planeta. Y es, ok, ¿dónde estoy innovando? ¿En qué ámbito? Y ahora, este cambio, este Urano en Géminis, ¿dónde va a pasar por tu carta natal? Y ahí es, busca tu carta natal, date cuenta que cada una de estas porciones de pizza, que son los ámbitos de la carta natal, los ámbitos son las casas de la carta natal y los ámbitos en nuestra vida, ¿dónde en tu carta natal tenés el signo de Géminis? Porque por esa casa te va a estar transitando y va a estar durante un tiempo, que son 7 años, va a estar se queda directo desde el 27 de abril del 2026 hasta el en mayo del 2033 para innovar ideas, para innovar vínculos, para traer renovación en tu vida en ese área específica. Ahora, todo en vos se va a renovar, se va a saltar cuánticamente. ¿Se entiende? Fairuz, quiero preguntas tuyas, a ver. Me encanta todo lo que nos traes, porque en definitiva es un momento que podemos aprovechar. La idea es que nos permitamos esta evolución desde todos los ámbitos, como decías. ¿De qué manera, Emily, consideras que podríamos hacer? Porque dijiste, claro, los cambios a veces cuestan y de alguna manera siempre estamos poniendo resistencia. ¿Cómo permitirnos realmente que estos cambios que se van a efectuar ahora sean beneficiosos para nosotros? No como que nos lleven, sino que sea un acompañamiento. Bueno, pero como cualquier cambio, Fairuz, muy buena tu pregunta, es algo que escucho en la consulta todo el tiempo, es, me cuesta cambiar. Mira, Urano, sí o sí, aunque te cueste, aunque nos cueste, literalmente nos cambia. Lo hacemos sorprendiéndonos, golpeándonos y diciendo, ¿por qué a mí? O diciendo, ok, esto es lo que trae para toda la humanidad y yo puedo. Miren, esto es algo que estamos entendiendo en esta era nueva, que es una era de una nueva humanidad con un montón de información que ya se abrió en todos. Y algunos en su casa estarán diciendo, bueno, a mí todavía esto no me pasó. Sí te pasó. Solo que hay algo que es inconsciente, donde crees y querés agarrarte a un anclaje donde hiciste identidad, que es que yo soy distinta al resto o que a mí no me pasa porque me pasan cosas. No, a vos también ya te está pasando. ¿Y cómo seteo este cambio? Primero, abriéndote a la posibilidad, sabiendo que los cambios sorpresivos que traigan, diciéndote y entendiendo que siempre son para bien, que siempre son para abrirte a una mejor versión de vos misma. ¿Lo hacemos o lo hacemos? Lo hacemos quejándonos y eso trae una constante falta de paz y una constante sensación de tensión y muchas veces de tristeza, porque me estoy repitiendo todo el tiempo que esto no lo quería, que esto no es para mí, que por qué esto me está pasando en la vida. Es que no es por qué, es para qué. Te renovás, aunque no lo entiendas, abrite a la posibilidad que, en esto, que estos cambios son para tu mejor versión. Que además, si te animás a empezar a alimentar, aunque no lo sientas, alimentar el pensamiento como mantra, como un mantra. Este es el mejor momento de mi vida. Voy a ver cosas que no me imaginaba, que van a hacer mi vida más pacífica, más amorosa, más abundante. ¿Y esto por qué lo digo tanto? Porque nosotros hoy estamos entendiendo a partir de Buda hace 5.000 años, o los físicos cuánticos hace 100, un poquito menos, que empezaron a decirnos, sos quien está creando la realidad, sos quien le está dando forma a este holograma que crees habitar, sos quien está haciendo las reglas del juego. ¿Desde dónde estoy haciéndole estoy poniendo las reglas del juego? Desde tus programas conscientes e inconscientes. Por eso lo que nos trae todos estos cambios planetarios, porque no solamente es Urano, pero Urano es de lo que vamos a hablar hoy, lo que te trae es una liberación de viejos programas y creencias. A ver, y que encima ya empezaste a hacerlo. Desde el 2020, con la entrada, con el Plutón en Capricornio, haciendo que muera en nuestras vidas todo lo viejo, conectándonos muy fuerte con el miedo, y diciendo, ah, ok, el miedo, una vez que atravesé el miedo, que me empecé a potenciar, trajo en mí una apertura y una potencia hacia la vida inconmensurable. Claro que sí. Y seguís estando acá jugando el juego. Entonces, Urano ahora te dice, mira, desde la última vez que Urano en Géminis, que Urano estuvo en Géminis fue entre 1941 y 1949, ¿sí? Y lo primero que se nos abre a muchos, y que probablemente lo vean también en YouTube mucho, es, y obviamente con lo que estamos viendo en la Tierra, en Irán, en la Franja de Gaza, en Ucrania, decimos, ok, ¿se viene una guerra nueva? Y acá es, ¿qué vas a alimentar? ¿La idea de guerra o la idea de paz y amor? Porque es donde vos, donde lleves tu conciencia. Y esto es a veces ir hacia adentro, porque sos quien está creando desde sus conceptos, desde su conciencia, desde su ser, una realmente un campo cuántico, pero muy potente, que realmente crea mundos. Vos podés crear lo que quieras. Entonces, es decir, bueno, ¿qué, hacia dónde voy a llevar la visión del cambio, de lo loco, de la innovación, de la transformación en las relaciones? Porque Urano, y vamos a Urano en Géminis, que sí va a estar hasta el 2033, trae la innovación para que lo usemos para el lado que querramos. Y siempre hay dos caminos, ¿eh? En esta dualidad, en este juego, en este holograma dual, hay dos caminos. Y que la que elige eres tú. El que elige sos vos. Por un lado, el miedo, seguir creyendo desde la superstición, desde qué me va a pasar, desde que no tengo poder, desde que alguien decide por mí, desde que hay un Dios afuera, una visión superior, ya está todo escrito. O desde el amor. Hey, siempre voy a ser y seré, soy tal como Dios me creó, no hay nada que esté puesto en riesgo. En el juego, además, puedo crear desde el amor y desde la paz. Y eso depende de cómo decido ver y cómo decido animarme a habitar los cambios, que a veces, sí, no lo vamos a negar, son incómodos, porque al miedo, a la supervivencia, al ego, al personaje que construí, que tiene ciertas creencias, le incomoda mucho ir hacia el amor, porque te dice, no, pará, esto que conseguiste ahora se esfuma y tenés que conseguir algo nuevo. Esto donde sentís que ya está, que está, una vez que lo conseguiste ya te pone a buscar otra cosa y el ego te dice, ojo, que además te vas a morir. El amor te dice, mirá, no tenés que conseguir nada, ya lo sos todo. Simplemente tenés que habitar el juego como quieras y lo podés habitar desde el amor y desde la paz. Entonces, estos dos caminos, corazones, Fairuz, son sí lo que nosotros podemos elegir, porque siempre podemos elegir. Ahora, el ámbito del juego está dado. Urano va a entrar en Géminis para todos los que estamos habitando este tiempo cuántico en la Tierra. Ahora, ¿hacia dónde lo voy a llevar? Y depende de tu decisión. ¿Qué vas a elegir? ¿Miedo o amor? Y a veces decimos, no, yo quiero amor. Sí, pero a la primera de cambio te encanta alimentar y nos encanta alimentar el que no voy a poder, el que los coso de que no, juzgo al otro, me juzgo a mí, me pongo en la víctima. Eso es elegir el miedo. ¿Se entiende, Fairuz? Perfectamente, Mili. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera preguntarte, porque nos hablaste de un periodo de 7 años. ¿Sientes que Urano en Géminis podría favorecer la revolución en la que en general nos conectamos con la espiritualidad durante los próximos 7 años? Completamente. Porque, y acá otra vez, uno todo. ¿Por qué esto? Urano en Géminis va a revolucionar la información que tenemos. Esto que yo hablaba, y no era aleatoriamente, de que Buda en un momento está meditando abajo de la higuera y dice, bueno, listo, hace 40 años que estoy buscando los secretos de la humanidad, creía que había algo más y sé que hay algo más, pero no, todavía no lo descubro, voy a cerrar los ojos y hasta que no aparezca eso nuevo, no me muevo de abajo de este árbol. Hizo así y de repente se iluminó. De repente, no, él venía trabajando en eso, ¿no? Vino, pero puede ser de repente, sí. Urano lo que trae es lo repentino, es lo cuántico, es de repente lo que Buda, que miró y dijo, ah, esta es una ilusión, ah, esto es Maya, y no queda acá. Años después, 5.000 años después, los físicos cuánticos dicen, lo que estamos viendo, todo el universo conocido, hasta dónde lo conocemos, lo creamos nosotros. Y esto que estamos descubriendo hoy cambia, y esto lo dijo Born al recibir el premio Nobel, dice, esto que estamos viendo, lo sé hasta acá, ¿por qué? Porque cuando nosotros sigamos cambiando, va a cambiar lo que acabo de descubrir, lo que acabamos de descubrir como humanidad. Va a cambiar porque los que creamos somos nosotros a partir del cambio. La conciencia que es, que nosotros creemos que, uy, la conciencia que tenemos es, tengo que ampliar mi conciencia. La conciencia, sí, una vez que tengo conciencia ya es la primera idea de la dualidad, de la no unidad. Y nosotros somos unidad. En el juego creemos que tenemos que ampliar la conciencia, pero en la unidad somos todo. Entonces, sin duda, este Urano en Géminis nos va a habitar, vamos a tener las conexiones neuronales en nosotros para que no haya separación. ¿En qué? Yo hablaba también, ¿no? Urano en Géminis trae la bilocación, como hacía Babaji, que era el maestro de Yogananda, hace cientos de años, que era poder estar en un lugar, llevar su cuerpo hacia otro lugar, poder estar en otro lugar. Al mismo tiempo, también lo hablé en el canal de YouTube, una serie que se estrenó, que sigue estando en Netflix, que se llama Sense de sentidos, Sense 8, que habla, es de los hermanos Wachowski, que también hicieron Matrix, que lo que habla es de la conexión de 8 personas en diferentes partes del mundo que se ven, que se comunican, que no se conocen y no entienden por qué están unidos y pueden y participan, aparecen en ese campo de conciencia del otro para asistirlo o ayudarlo en algo. Y esto dice, uy, qué loco, bien, Urano. Uy, pero qué raro, o sea, bilocación, la separación, entender, o sea, la telepatía. Esto, durante 7 años, no solamente viene por Urano en Tauro. En enero, Plutón entró en Acuario y ya se queda. Acuario, ¿qué es? La locura, lo nuevo, lo disruptivo, lo innovador, lo loco. Es el signo que rige Urano. Y Plutón es la transformación de lo que creíamos. Las ideas, es ver algo que no se nos ocurría ver. Como cuando hace 100 años Julio Verne hablaba de submarinos o máquinas que volaban por el cielo. O sea, en esa época, dice este hombre, ¿qué está hablando? En la época de las carretas. Y sin embargo, hoy vemos los aviones, y no solo eso. Antes, o sea, entramos a ver la tecnología que tampoco hace 60 años, y esto lo recuerdo porque yo soy más 50 y lo veía, había series de televisión, Superagente 86, que abría una cosa así y hablaba con alguien en otro lado. O Star Trek, que había un holograma que se comunicaba con otros lugares y hablaba y podía ver a las personas. Y decíamos, esto... Bueno, todo eso ya existe, ¿eh? Ya existen los celulares con los cuales andamos todo el día comunicándoles con otras partes del mundo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A lugares que hoy todavía solo algunos empiezan a visualizar y empezamos a materializar. Por eso, autos voladores, que eso ya es como viejo para mí. O sea, ya nos lo mostraron en Star Wars, o sea, ver cosas. Es como activo en mí todo este cuerpo de manera cuántica. Cómo conecto, otra de las cosas que va a traer Urano en Géminis, cómo conecto con todas mis versiones. Y esto es, ¿cuáles son mis versiones? Todas mis líneas de tiempo, donde fui decidiendo diferentes partes, pero sigo siendo la misma. Y también lo que creemos como vidas pasadas. No hay tal cosa, pasada, presente, futuro. Todo está conviviendo en el presente. Y esta convivencia en el presente, ¿cómo conecto con información que traigo, creo, de un tiempo antes? No, es un tiempo paralelo. Y sí podés traer información de ahí. Y sirve para que, para actualizarte, para saber que lo que Urano más que nada nos está informando ahora, es que lo que estamos haciendo es recordarnos, recordar que es volver a unirnos al corazón con la información que está solapada en nuestro ADN. Y que está dentro, no va a tener que buscar en ningún lado, pero se va a ir abriendo con situaciones de destino, nos decía Jung, que era que, uy, creo que afuera pasa tal cosa. No, es adentro, eso está actualizándote, y eso es para moverte a un nuevo estado de ser, para conectar con la inteligencia superior que te guía todo el tiempo, que es lo único que sos verdaderamente, y que, no, o sea, que está en otro lado y te está viendo jugar en el juego y te dice, che, no hay nada que esté en riesgo, nunca hay algo que esté en riesgo. Ah, no, pero me voy a morir. No, eso es lo que crees en el juego. Entonces, a mí, perdón, pero me entro a copar con esto, porque lo veo toda esta potenciación cuántica, y el tema es, para poder conectar con eso, Fairuz y todos, lo que tengo que empezar a decirme es, y a desconfiar, para deshacer, para desaprender lo viejo. Por eso hemos desaprendido, o sea, esto que vos me decís, nos cuesta cambiar, sí, pero todos cambiamos. ¿Puede ser con dolor, sufriendo, porque nos resistimos? Sí, es una decisión de cada uno resistirse. Y cuando entiendo que, ah, ok, esto va a pasar igual, lo disfruto, puedo disfrutarlo, puedo bailar con el cambio, también. Y entre una cosa y otra hay toda una gama de posibilidades. Bueno, quizá al principio lo siento incómodo y después empiezo a darme cuenta que la incomodidad me trae algo que me trae paz, que la incomodidad es el camino, porque me voy abriendo a nuevos espacios de mí misma. ¿Sí? Pero bueno, en esto es, no hay reglas, porque tampoco hay juego, en definitiva. O sea, esto estamos creyendo que estamos jugando. Y sé que a veces dicen, uy, no entiendo nada. Sí, si estás acá y me estás escuchando y apareciste en esta charla, hay algo que te une a esto que estoy diciendo yo, que vos creés que es separado a vos, pero es en vos. Así que gracias por eso. Mili, siempre es precioso tenerte con nosotros, con esa apertura a traernos todos estos mensajes tan lindos. Vamos a ir, quiero contarles, dejarlos con un minuto. Fairuz, una última cosa, una última cosita que quiero decir mientras decías eso, me encantó. Lo que vamos a ver, y esto es cortito, esto que yo dije, todo lo que hablé todo este tiempo, la verdad no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque a todas las personas que vieron esto, y no solo a las que vieron esto, a las que lo están viendo ahora en vivo, sino a personas que no los vieron, lo que les llegó de esta charla es mi vibración y la vibración que hicimos juntas. Esa vibración no pasa por la inteligencia de lo que creo que es unir un pensamiento y tratar de entender. Es vibratorio y eso ya abrió. No tenés que entender nada. Por eso antes me reprimía más hablar así. Hoy sé que llega y que no llega lo que dije. No importa si entendiste lo que dije. Algo se abrió en cada uno de nosotros. Es vibratorio. Eso es lo que trae Urano en Géminis. Mili, me hiciste emocionar. Muchísimas gracias por esto que agregaste. La verdad es que la manera en que comunicas lo que acabas de decir, llega. Así que agradecerte que estés con nosotros nuevamente. Quiero además dejarles a todos un video en donde les vamos a contar más de lo que es Mindalia Televisión y enseguida volvemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Mili Lai. Mili, vamos a responder una preguntita que nos ha dejado Ramiro desde Perú. Dice, he tenido muchos desacuerdos con personas cercanas últimamente, como si ya no habláramos el mismo idioma. ¿Tiene que ver con este cambio? Claro que sí. Claro que sí, mi querido Ramiro, claro que sí. Tiene que ver con este cambio porque lo que se revoluciona es todo, especialmente Géminis es las relaciones, es el otro. Para nosotros llegar a la unidad, lo que estamos viendo es dos caminos, ¿no? Géminis son los dos caminos, es la dualidad que obviamente nace de la unidad, lo único que hay es unidad. Lo que empieza a pasar es que el cambio este nos lleva a otros lugares vinculares. ¿Por qué? Porque ya entramos a sentirnos, a vibrar, a la frecuencia en el cambio. Cada vez que me habito el cambio, me cambia. Y esto es sacándole la connotación de problema a que ya hay cosas que no me resuenan. Está buenísimo porque hay personas con las cuales venimos a hacer cosas y una vez que intercambiamos esa frecuencia, seguimos moviéndonos, encontrándonos con otras personas que traen nueva frecuencia, nosotros llevando nueva frecuencia a otro lado, y claro, entramos a estar a resonar con frecuencias diferentes, porque así como nosotros cambiamos, todo está cambiando, los demás está cambiando, entonces la conciencia va cambiando, entonces es esto, traigo nueva información, me junto con nueva información disruptiva que tiene que ver con mi propio viaje, que tiene que ver con mi propio MACPA. Así que es, lo que pasa es que en la Tierra aprendimos el programa de separación, que es, ya no me resuena, hay algo que está mal. No, es vibración que cambió. Y es, bueno, a veces compartiré o dejaré de compartir, y será un recuerdo de amor en mi vida, porque eso me nutrió. Sí, y es, sigo mi camino, alhamdulillah, lo hago con toda mi conciencia y sigo abriendo nuevas relaciones en mi vida. Así que sí, obviamente, no es solo Urano en Géminis, es Plutón en Acuario, es Neptuno en Aries, es Saturno en Aries, que te dice, acá estás vos, cambiando, moviéndote, haciéndote cargo de tu fuego interno, de tu ser valiente, de animarte a cosas nuevas de vos misma o de vos mismo. Gracias, Mili, por tu respuesta. Marina, desde España, siento que ya no encajo en mi trabajo ni lo que estudié. Siento dentro como una revolución que no puede contenerse. ¿Cómo hacer que esta transición sea más amable? Bien, primero aceptando y diciéndote, ok, todo esto, nada queda en vano. O sea, todo lo que estudiaste, todo lo que hiciste, te sirvió para un momento y te va a nutrir siempre. Siempre está con vos ese conocimiento. Pero si hay algo que no te resuena, es empezar a decir, ok, ¿qué es lo que me resuena hoy? Hacerte preguntas. ¿A dónde quiero llevarme? ¿Cómo utilizo todo lo que hoy aprendí y hago para hacer la transición hacia lo nuevo? ¿Cómo lo utilizo y cuáles son las palabras, los conceptos, los mantras que me voy a repetir? ¿A quién voy a escuchar en este momento que quiero cambiar? ¿Que quiero dejar la profesión que fui adoptada, a la cual le di tantos años de mi vida? Voy a escuchar, no sé, a personas que están más conectadas con lo viejo, quizá con que, no sé, nuestros abuelos, nuestros papás, que para ellos la estabilidad era seguir manteniéndose en lugares seguros, y la seguridad pasaba por lo económico, y porque creíamos antes en conceptos mucho más fijos. Hoy sabemos que no, que lo que me va a hacer que no me expanda es si me quedo en lugares que ya no vibro con mi corazón, y que la solo frecuencia de tu corazón, de hacer cosas que te hacen sonreír, que te divierten más, que te llevan a un lugar nuevo de vos misma, eso trae abundancia. Y lo trae antes de que arranques con lo que vas a hacer nuevo. Y por eso es, ok, durante el tiempo donde estoy haciendo la transición del cambio, trato de generar mantras, pensamientos, frases para vos misma que pegás en todos lados donde decís, este cambio es lo mejor que me puede pasar. Este cambio me va a llegar a lugares nuevos de mí misma, donde todavía me voy a sorprender y a divertir más. Esta transición me conecta con más de mí, me conecta con el amor que soy y me aleja del miedo que me dice, no, tenés que permanecer en este lugar porque esto es lo que en la Tierra se hacía antes. No, se hacía antes, estuvo bien, era lo que teníamos que aprender. hoy es el salto, hoy es la innovación, hoy es animarte a habitar el miedo que te da el cambio para desarmar el miedo, para darte cuenta que el cambio no solo te lleva a un nuevo lugar de vos misma, sino que te potencia a multinivel. Mili, gracias. Me viene como esto, Fairuz, me viene como esta idea, ¿no? Es como que no, es como cuando estábamos creciendo, ¿no? Y estábamos en la cuna de donde nos amacaban, donde nos daban la mamadera, y como que el bebé dijera, listo, yo quiero quedarme acá, no quiero caminar, no quiero ni gatear, no quiero crecer. No, ahí cuando éramos bebés, bueno, una vez que ya nos parábamos en la cunita, decíamos, poneme en el piso que quiero moverme, y después probábamos pararnos, y bueno, y lo hacíamos, nos caíamos, nos levantábamos, y después corríamos, y después dijimos, quiero hacer deporte. Bueno, este es el desafío de decir, ok, estás jugando un juego que sos vos la que elige, ¿sí? Creo que es eso que acabas de decir, cada vez que tengamos miedo del cambio, miedo a tomar una decisión, decir, ponernos otra vez en esa cunita, como dijiste, y pensar, ¿no? ¿Ahora qué viene? Y confiar también, confiar en el proceso, confiar en que en el fondo, si tenemos eso que nos está hablando, es porque para allá tenemos que ir. Exacto. Y es esto, a veces puede pasar que decís, uya, esto me está, porque también Urano en Géminis trae mucha ansiedad, aceleración del sistema nervioso. Esto es como que, no sé cómo habitar la ansiedad. Pará. Inhalá, respirá. Por la nariz, lento, las veces que sea necesario. Sacate la zapatilla, sacate el zapato, toca la tierra. Métete en el agua, vas a hacer el cambio a tu ritmo. Y lo podés hacer cómodamente. Cuando te sentís acelerada, acelerado, y que eso te genera tensión o te abre el miedo, tranquila, no pasa nada. Frená todo, agarrate a la cunita y decís, pará, estoy acá, estoy segura, tranquila, respiro, vuelvo a mi fuente, conecto con el corazón, y acá viene la clave para mí, ¿no? Para mi proceso, y como no hay reglas, cada uno lo hace como quiere. No estás sola haciendo esto. De hecho, ni siquiera lo que crees que estás haciendo, lo estás haciendo, estás jugando, es un avatar jugando un juego. Ahora, tu verdadera identidad, que sos vos, amor infinito, creador de mundos, parte de la fuente de Dios, está ahí diciéndote, no tengas miedo, yo estoy. Entonces, yo estoy al lado tuyo. No pasa nada con esto que va a pasar. Aquietate, no hay rapidez, no hay tiempo. Y ahí, que es lo que yo hago cuando me siento así, no sé, a veces no entiendo cosas, digo, encárgate de esto vos, mostrame el camino, porque yo no tengo ni idea. Así que te entrego todo y confío en Dios, en la fuente, en la matriz divina, hay personas, en los ángeles, en Jesús, en tus maestros y guías, no importa el nombre, pues todo es lo mismo y es lo que somos. Entregáselo con todo tu corazón y con toda la certeza. Y cuando entregaste con toda la certeza, la ansiedad, el miedo, entra a ceder. Y te sentís sostenido. Y te sentís en paz. Y habitar los cambios desde la paz es muy diferente. Sos quien gestiona ese cambio que vas a estar recibiendo. Y dices, bueno, pará, ahora acá esto no sé cómo resolverlo. A la pregunta que había hecho la chica de España. Es decir, ok, no sé cómo habitarlo ahora, me genera ansiedad. Tranquila, si te genera ansiedad, ya estás sabiendo algo. Respira, inhala, no te aceleres. Entregalo a tu versión superior, que es la que sabe y que va a traer el mejor camino para vos, el que puedas hacer con amor, con calma, sin estrés. Mili, te agradezco enormemente que estuvieras con nosotras el día de hoy. Quiero agradecerles también a las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver en diferido, recordarles que este espacio es para que nos dejen sus preguntas, para que lo compartan, porque estoy segurísima que este directo va a resonar con alguien que a lo mejor está esperando escuchar la conversación que hemos tenido o sentirla, ¿eh? Ya lo hablamos. Quiero dejarte, Mili, que seas tú, por favor, quien cierre para todos la charla. Yo te abrazo enormemente. Gracias, corazona. Muchísimas gracias, Fairuz. Muchísimas gracias, Mindalia, por ser todo este canal que reproduce ondas a un nivel, pero estas ondas ya están reproduciéndose por todo el multiverso. Y lo que sí les digo es que el cambio, el cielo que somos, todos los movimientos planetarios, la aceleración que a veces sentimos muy incómoda, son todos esos movimientos a favor. Y son para habitar lo nuevo que hay en nosotros. Y aunque no lo recordemos, en el juego nosotros queríamos estar acá y sabíamos que éramos cada uno de nosotros un aporte muy potenciador para este tiempo. Así que sentite en paz, sentite en amor y confía en tu camino. Que estén muy bien, mucha paz para todos.